A ver si me acuerdo de este número. ¿Terminaba en 3 o terminaba en 4? 4. ¿Será? ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de cuarteto cuartetero es este cuarteto de cuarta? No me cuadra. En 4 cuartos, 4 cuerdas, no tan cuerdas. ¿Qué cuadro?